yo voy a empezar diciéndote lo que dice mi hija. El papi, usted no debería ser tan bocón porque usted todo lo dice como lo piensa. A mí Explora me parece pésimo. Pésimamente mal montado. Y una de las cosas que me parece pésimo es precisamente que me parece muy pedante frente al usuario. Y casi nunca el usuario saca de ahí una cosa que le sirva para afuera. Precisamente eso es uno de los grandes defectos que yo le veo a Explora. Ah, pero muy bueno oír eso. A mí me parece que un parque interactivo, si vos vas a la Cité, por ejemplo, en París, que es el parque, es el Explora de París, uh-huh. Pucha, uno llega a la casa con 30 ideas de cómo aplicar cosas de lo que había allá. Aquí no, aquí te descrestan. Eso, entonces hay un tema que es la frustración tecnológica. Ajá. Y, o sea, y estamos pues como con guantes con eso, ¿cierto? No queremos que esto sea un descreste, ni un showroom de aplicaciones, ni de pantallas. Entonces, en una sala de la comunicación, claro que va a haber aparatos, va a haber dispositivos, claro, y tal. Tiene que haber. Tiene que haber, ¿cierto? Pero estamos muy enfocados en lo mecánico y en lo análogo, o sea, en otros procesos de la comunicación, ¿cierto? Entonces, que vaya cualquiera, sin ser ingeniero ni nada, y que se asombre, ¿cierto? Con el fenómeno. Y ayudando al usuario con cosas que nos estamos inventando, con tutoriales, en fin, que después entonces pueda haber réplica, ¿sí o qué? Ajá. Réplica de los fenómenos. Bueno, entonces hemos... ¿Cómo van a integrar eso a la web? Bueno, de Explora. En este momento ya tenemos, lo que pasa es que todavía no es público, lo estamos pues chequeando internamente, ya tenemos un minisitio, ¿cierto? Todavía no están las experiencias, nada, es como la parte conceptual, ideas sueltas. Sí, como me dijiste, tutoriales, yo pienso que muchos de esos tutoriales pueden ser vía web. Listo, entonces, ¿qué pasa ahora? En algunas de las salas, algunas de las experiencias permiten que uno se las envíe al correo. Y digamos pues que esa es la superapuesta 2.0 y tal, ¿cierto? Entonces nosotros no nos queremos pues como agotar en eso, ¿sí o qué? Porque una cosa es el resultado, y sí, Facebook y ta, pero pues en realidad ahí no pasa mayor cosa. Nos interesa más bien es que la gente se pueda llevar el proceso, ¿cierto? El cómo lo hago, ¿sí o no? Entonces no, eso lo estamos pues como diseñando. Bueno, nada, entonces en la medida de lo posible, que uno se pueda llevar, esto pues es muy ambicioso, el museo en el bolsillo, ¿sí o qué? El resultado, el proceso y material complementario. Pero yo imagino que pues, vos somos amigo de Upo, sí, que te contó como todo el proceso en Nápoles. Pero sabes que no estoy muy enterado. Bueno, así en resumen, nos llamaron a montar una sala. Desgraciadamente en este país uno tiene que desconfiar de todo el mundo. Entonces el Nápoles ha tenido tan malas experiencias con la gente que le ha montado que pues tuvo una gran desconfianza con nosotros al comienzo y nos paró muchos proyectos de los que teníamos por miedo a que nos salieran. Hoy que ya nos ganamos la confianza de ellos, pues nos arrepentimos todos, pero bueno, uno de los proyectos que teníamos era buscar una serie de experiencias que una vez se hicieran quedaran registradas en la web y la persona después fuera y entrara a la página de su casa y tuviera ahí todo el proceso de lo que vivió y lo pudiera bajar y lo pudiera aplicar. Okay. Y Esteban estuvo incluso trabajando mucho a eso ahí en Pacífica, desde el punto de vista software, pues cómo hacerlo, y en fin, y me parecía muy valioso. No lo montamos porque no creyeron como que fuéramos a salir con algo que sirviera en un comienzo. Uh-huh. Pero pienso que esa puede ser una forma muy interesante de que uno quede con toda la información ahí metida, pues casi que buscar cómo registrar lo que se hizo para que después tú lo puedas bajar con personalizado. Uh-huh. Bien, nosotros acabamos de hacer una experiencia en Nápoles muy interesante, te digo muy interesante por el público, porque uno normalmente diseña para el público, pero no siempre las cosas le salen como esperaba. Allí, por ejemplo, montamos un sitio muy, muy bello, muy bien montado, por eso por allí yo me lo pongo en el suelo. Con huevos importados, pues réplicas de huevos de todas las aves, esto sobre aves, bueno, lo que quieras. Y el público prácticamente no respondió a eso. Pues o sí respondió, pero más el público, digamos, especializado, pero el que sí, yo pensé que se iba a asombrar viendo un huevo de este tamaño y viendo un huevo así, el uno al lado del otro, de avestruz y de colibrí, y nadie ni los ve. En cambio, montamos un juego para que los niños se entretengan mientras el papá hace el recorrido. Pues un juego, no, un praxinoscopio. Es uno de los primeros, pues, sistemas de cine. Allá hay uno, en Explora. Sí, allá hay uno. Nosotros hicimos uno allí, un poquito más... a ver, el que hay en Explora es basado en el que hizo Edison. Que es un brincadito muy complicado. El de nosotros es mucho más sencillo. Sí. Es el de Turdot, que es una cuita, pues, no te imaginas los adultos quitándose a los niños para jugar, cosas de esas. Entonces, a mí me parece que experiencias mecánicas o con ese tipo de cosas pueden haber muchísimas. Eso, entonces lo que yo quería conversar un poquito con vos es, como ideas sueltas, pues, ¿qué se te ocurra que se pueda hacer desde la imagen en movimiento? Que son tantas cosas, Luciano, que es como difícil. Pues yo creo que... ¿Le ves cara a una sala de museo interactiva sobre la comunicación? Sí, sí, sí, sí, no, se la veo y le veo... Al contrario, el problema que veo cuando me preguntas qué cosas es que son tantas que habría que conceptualizar muy bien la sala, como uno ponerse a... Porque pues no se trata de montar 30 cosas sueltas y pendejas, pues muy bonitas, pero que no están integradas. Pues de entrada, por ejemplo, una de las cosas que más se utiliza y que siempre usamos para cuando hay un público de difícil conceptualización para que entienda cómo funciona la imagen en movimiento es la animación. Y yo de entrada pensaría en animaciones mecánicas. Tuve la ocasión cuando estudié en París de hacer un cortico de esos documentales de estudiante, pues de práctica sobre la historia del cine, y corrí con la suerte que el Museo del Cine, por el proceso, pues, del instituto y todo, me abrió las puertas a una cosa que es un poco difícil, que son las sombras chinescas árabes, que es donde realmente está el origen de la animación. Eran todas eróticas y casi que porno. Son sombras, son muñecos de cartón que se manejan tras una sábana con una luz atrás. Las árabes no las conozco. Es el origen de la sombra chinesca en movimiento, pues, decir, que no es una sombra, sino que es una obra de teatro con dramaturgia, con narrativa, con personajes, pero a través de sombras. Son unos pequeños muñecos o colgados de un hilo o manejados por un palito que tienen cuatro o cinco cosas que se les mueven. Entonces, los primeros pasos que dieron los hermanos Lumière buscando animación fue coger precisamente esas sombras chinescas y ya no moverlas como las mueve el operador tras la sábana, sino cuadro a cuadro. Uh-huh. y ahí fue que se dieron cuenta que podían hacer animación, y realmente es como la gran base del cine animado, pues, o lo primero que se hizo con cine animado. Si uno hace unos muñecos, no digamos de cartón, porque el vandalismo en este tipo de sitios es complicado, pero si se hacen en un material que sea pues indestructible para los vándalos, nuestros no hay nada, pero es que uno los pueda, digamos, adherir a un, con imanes, a un fondo, y darle un pequeño movimiento y tomar un cuadro y otro movimiento, y puede que la animación no salga muy buena, pero la gente se va a entretener muchísimo, va a lograr cosas. Entonces, con animación pienso que hay muchas cosas. Con sonido pienso que hay muchas, pues. Es decir, una experiencia de doblaje, de folies, eso me parece vital para que la gente... Roberto nos tiró unas ideas muy bacanas. Bueno, por ese lado a mí me parece de folies, que... De doblaje, sí. Porque, pues, la gente no se imagina que cuando uno ve quebrar un brazo y lo escucha en un... En una sala de teatro, pues, espaguetis, ese sonido tan horrible es de un apio, o de un paquete de espaguetis, o cosas de esas. Entonces, inclusive hay anécdotas, pues, que pueden acompañar como las experiencias, como para que, por ejemplo, en Guerra de las Estrellas, que Viaje a las Estrellas, había un momento en que una nave se dañaba y estuvieron 4 meses trabajando en el foley y no fueron capaces. Y algún día, frustrado, el sonidista entraba a su casa y salió un vecino y le dijo: oiga, a usted que le gusta grabar todo con su sonido raro, ahí vaya para que oiga cómo está sonando el ventilador de mi casa. Y es el sonido central de toda una batalla, un ventilador. Que se había dañado y que sonaba, y uno lo escucha y dice: pero ¿cómo que eso es un ventilador? Tiene pues sonidos de primera, segunda, tercera dimensión. Entonces lo mismo se puede hacer con mucha clase de imágenes, con cosas de animación, yo buscaría mucho juegos de espejos, de esos juegos en donde tú con una cámara logras una imagen, de la cámara que logra una imagen, que eso a la gente le encanta empezar a jugar. Sí. Es como un caleidoscopio, pero que en vez de ser redondo es de profundidad, de ese tipo de cosas. Sabes que tiene mucho éxito el stop motion, pero entonces sí. Estamos pensando en algo 2D, ¿cierto? Sí, 2D, 2D, claro. Sí, 2D. Sí, yo creo que no se trata como de montar una cosa tan supremamente compleja, porque con 3D se podrían hacer cosas, pero... No, ya el que se mete ya con 3D ya tiene un camino recorrido que no necesita ir a una experiencia de estas para ver de qué se trata. En cambio, yo pienso 2D y muchísimo con muñeco, animación con plastilina, por ejemplo. No necesariamente. Sí, sabe que tantas cosas que hemos discutido en este tiempo y no habíamos pensado en eso. No te digo que hacer muñecos en plastilina y moverlos. Sí. Pero si vos, por ejemplo, yo le hice toda una campaña a Zenú con una tablita un poco más chiquita que esto, así, con plastilina. Entonces era algo así como las cosas que valen la pena, se llamaba. Eso. Las cosas que... Entonces, vale la pena sonreír. Y la animación era una plastilina azul mal manejada, es decir, que se vieran las huellas de los dedos y las arrugas. No que una cosa pues limpia, sino al contrario, que se le viera mucho la factura. Y una lineecita blanca, que hacía así, y sonreía. Sencillo. Así de elemental. Competí con gente que hizo las cosas más tesas del mundo, y yo le llevé eso a Zenú y quedaron locos. Decía, vea, lo que gusta de esto es que es el concepto puro de lo que estamos diciendo. Vale la pena sonreír, y se ve una sonrisa, y no hay pues una cantidad de... Con eso una persona puede con bolitas, con lineecitas, pero pues es sencillísimo. Hay ya otras cosas, pues ya depende un poquito de lo que se quiera, pero con la tecnología de estas tabletas de dibujo hay cosas muy interesantes. No sé si conoces el lápiz digitalizador de bambú. No. Es una cosa bien interesante que se puede, pues no sé cómo aplicarla ya en términos de que no se la roben. Que mira, se roban allá hasta un hueco. Por eso, ese sería, pues habría que mirar, mira, se trata de esto. Es una cosa muy sencilla. Es este sensorcito que se coloca en la parte de arriba de la tabla donde estás dibujando. Sí. Se pone un papel y dibujas aquí. Sí, sí. Y después conectas este sensor y lo que aquí dibujaste ya está digitalizado aquí y pasó allá. Entonces es una posibilidad enorme de que una persona no necesariamente tenga que meterse, pues. Dije, la tecnología está yéndose hacia la tinta otra vez, hacia el bolígrafo, hacia hacer mucho más sencillas cosas que... Pues ese tipo de cosas me parece que pueden funcionar. Hay una cosa, una experiencia que me parece muy interesante, que es la iluminación. Es casi que... Pues ese es un poquito más al lenguaje... del arte más que de la comunicación, pero en el fondo pues es un acto comunicacional más fuerte que cualquiera, y es cómo una clave tonal te afecta la narración de una situación. Es decir, cómo pues un Rembrandt, que es en clase baja, te transmite de inmediato una sensación que tiene todo menos de euforia, que, es decir, el fusilamiento de Goya es una vaina, o incluso pues si volvemos a las acuarelas de tu papá, había unas acuarelas de unas veladuras que esto te evoca nostalgia de entrada. En cambio, si eso lo iluminas y lo pones en un alto contraste, lo que te dice es otra cosa. Entonces casi que poner a la gente a hacer una pequeña puesta en escena en tres situaciones lumínicas diferentes. Es decir, crear, que incluso no tanto que la gente afecte la iluminación, sino que ella actúe frente a una cámara, monte dos cositas o tres o se metan ellos, y cómo se ve de distinto, pues cómo genera. Pueden poner un par de disfraces, un par de, pues no sé, poner a la gente un poquito a poner en escena, pero a que entienda que hay un lenguaje narrativo que va más allá del simple disfraz y del simple maquillaje, que por ejemplo en la mayoría hoy video lo hace todo el mundo, pues hasta un celular hace video. Y la mayoría de la gente cree que el dramatismo lo logra con un chorro de salsa de tomate en la camisa, con unos dientes largos, con... Resulta que hay unos elementos de lenguaje mucho más valiosos que eso. La luz, el sonido, el ritmo interno que tiene una escena. Entonces ponerlos como a jugar con eso me parece que podría ser otro... ¿Y sabes por qué? ¿Por qué funcionaría? Porque, digamos, el referente... espacial que estamos utilizando, pues estético, es el teatro, ¿cierto? Ajá. Nos interesa, pues, aquello del truco, de la trasescena, ¿cierto? Entonces, pues... Perdón, ¿dónde está mi bolso? Abajo, creo, está abajo o está... Ahí está mi billetera. Adelante, en el bolsillo central. Nada, lo que pasa, pues... Es de lo que montamos allá en Nápoles, que montamos unas cosas en 3D, de aves en 3D. ¿Aves en 3D? Sí. Las cogimos unas fotos, las procesaron ahí en Pacífica, en diseño, y pues la persona... Hicimos una pared, que son unos tipos mirando por binóculos. Y uno se acerca y mira los binóculos y tiene las gafas y atrás está el 3D, donde se ven... Nada, lo que pasa tras bambalinas, ¿sí, sí o no? Entonces, bueno, eso es, digamos, pues como un referente estético. Entonces, todo lo que sea puesta en escena, bueno, funcionaría, ¿sí o no? Pues si están cogiendo como referente el teatro, hay una cosa muy interesante. Nosotros somos muy pobres en teatro. Y especialmente porque nuestro teatro se desarrolló todo a partir de Stanislavski y de todo ese movimiento. Y olvidamos una serie de cosas, por ejemplo, el teatro clásico shakespeariano, que tiene una trasescena y unas bambalinas totalmente distintas a este otro, sino que es, pues, incluso muchas veces apuntador para la acción, ni siquiera pues para el texto, sino para la acción. Vea, tiene que mover más el pie, pues, que así son ese tipo de teatro, o el teatro de... Bueno, que ese sí lo ha explotado aquí mucho últimamente, Carlos Mario y Cristina, y que basan su éxito en que nadie ve, que es el Teatro Molière, de mediados del siglo XIX en París. Es una comedia de variedades, pues obviamente Molière. Guardando las proporciones, obviamente, porque sí. Molière, eso iba a decir, que Molière basa su risa en la inteligencia, y estos basan su risa en la escatología, pues en que cada vez que hueputean a alguien, entonces el paisa se muere de risa, cosa que a mí me hace morir de la putería. Pero es un tipo de teatro que tiene unas connotaciones totalmente distintas. Entonces, si van a trabajar por ahí, sería muy bueno darle una mirada al teatro no japonés, por ejemplo. Bonito, sí. Que es una cosa totalmente distinta. Hay una adaptación del teatro no japonés al teatro shakespeariano, que creo que es la obra más importante de teatro que ha habido en Europa en los últimos 50 años, que se llama como La conversación de los pájaros, de... Ay, ¿cómo es? No, es de Peter Brook. Se me olvidó el nombre exacto, hombre, qué pena con el maestro. Estudié con él y vi la obra con él y no me acuerdo. La conferencia de los pájaros. La conferencia de los pájaros. Es una vaina donde unas sábanas y un palito que hace de pico son los pájaros, y el actor está aquí, con el pájaro aquí, y vos ves salir a los actores con la sábana, y a los 30 segundos los actores desaparecen. Y siguen estando ahí, pero el manejo que se hace de esto, pues ahí debes encontrar mucho, pues, videos y eso, para que le des una mirada. Es muy interesante porque incluso en estos días se acaba de hacer una experiencia sobre la lectura gestal y las percepciones y los diferentes niveles de lectura de la imagen. Uh-huh. Que eso es una cosa que, si se pudiera explotar aquí, sería buenísima. Hay una obra donde hay unos bailarines en una situación muy dramática, danzando y una vaina muy erótica de un hombre tratando de que una mujer acceda a él, y una cosa muy montada, muy elaborada, y cogieron esa misma obra, pues cogieron la obra ya montada, y dijeron, va a hacer unos experimentos de lectura de imagen. Esto fue en Inglaterra, y la modificaron, por decir algo, entre comillas, se la pasan al público, y bueno, Luciano, ¿qué viste? No, vi... ¿Y qué más? No, y el tipo que la persigue. ¿Y qué más? Vamos a ver. La volvés a ver. Dice, ah, también vi que hay un carrito que está atravesado. Ajá. ¿Y el pingüino? ¿Cuál pingüino? Hombre, en plena obra pasan a un pingüino del agua al lado del plató. Y vos estás tan concentrado en lo que estás viendo que el puto pingüino no lo ve nadie en un teatro de 600 personas. Y no hubo una persona que viera el pingüino. Y pasa de lado a lado, ¿cierto? Es ¿dónde centrarme? Entonces, si se pudieran hacer ejercicios como de, pues obviamente no algo tan complejo, pero algo que lo lleve a uno a ver, hay una focalización de la atención. Aquí hay un sonidista muy famoso, que es como el gran sonidista que llegó aquí graduado por primera vez, que es Chuy, Carlos Eduardo Lopera. Uh-huh. Después fue José, pero él fue el primero. Y lo trajimos a dictar clases a la Bolivariana una vez. Es muy mal profesor, pero intenso. Pasó un video, pues es una escena de cuatro planos. Interior de una carroza, en movimiento. La reina o la princesa o la que sea viene hablando con el tipo. Vienen hablando sobre la posibilidad de matar al rey. Luego, plano general de la carroza, donde se ve al tipo, pues, cercano, donde se ve al tipo que la maneja, y adentro las dos caras. Luego, otra vez, plano del diálogo de ellos, y luego, plano general de un puente, carretera que entra con sus pinos, el río, pasa la carroza y seguimos escuchando el diálogo, como si estuviera en primer plano. Así que vieron, y todo el mundo describe con detalle las piedras del puente, los caballos. A la tercera o cuarta vez le dice, ah, miren debajo del puente. Debajo del puente está el sonidista con la percha así, grabando y nadie lo ve. Entonces ese tipo de cosas serían juegos interesantes de plantear sobre atención. Yo creo que cada cosa de estas que estoy diciendo hay que elaborarla, hay que investigar, hay que ver, sí, pero, claro. Pero buscarle como algo que sea que la gente se dé cuenta que una imagen tiene varios niveles de lectura. Pues vos vas a 200 kilómetros por hora por la autopista y pasas por una valla de Coca-Cola y ¿qué viste? Y una valla de Coca-Cola, pero fue que pasó así. Ya para saber de qué color es el bikini de la vieja que está ahí, ya se necesita una lectura secundaria y parar. Y entonces, como ese tipo de cosas, me parecería una experiencia interesante. ¿Sabes qué? Me preocupa a mí de pronto un poquito que la gente se asuste con la cámara o con los micrófonos. O sea, digamos que editen la espontaneidad. Sí, eso suele pasar. Eso pasa. Eso suele pasar, no obstante, a ver, lo que pasa es que habría que tener de pronto no la misma experiencia para los dos niveles de personas. Digo que en este oficio, así uno no trabaja en esto, existimos dos tipos de personas, a los que les gusta estar al frente de la cámara y a los que nos gusta estar detrás. Y eso uno lo ve claramente en una persona que nunca ha hecho nada, pero le decís que le va a tomar una foto y se frunce. Pero toma fotos y saca el celular para tomar fotos, pero no se la tome a él, porque no, a mí no, ¿cierto? Entonces, de pronto hay que plantear las dos experiencias de una manera diferente. Podría ser tener una experiencia donde la gente que le gusta estar al frente se monta al frente y casi que disimular la cámara y meterla, es decir, que la cámara no forme, pues puede estar detrás de un vidrio allá y vos apretás un botón para que grabe y... Que no sea... intrusiva. Eso, que no sea intrusiva. Y la experiencia contraria, que es manejar la cámara, que es para ese otro tipo de públicos. Uh-huh. Pero yo creo que eso es muy marcado. Sí. Entonces es diseñar una experiencia donde la persona, pues casi que es poner en escena aquí, y la cámara está allá detrás de ese hueco, en ese tubo, y todo el mundo sabe que está allá, pero como no está esa presencia de la cámara, yo me llevé una sorpresa grande cuando el video evolucionó. Yo me hice en cine, porque pues cuando yo era joven el video no existía, simplemente, y con esa filmadora Arri era que hacíamos los documentales. Mirale el tamaño, y es una de 16 milímetros chiquita, y esa era la de los documentales. ¿Y el peso? Y bueno, sí, pero a lo que voy es a la presencia. Sí. ¿Cierto? Dentro de mis primeras experiencias entendí, eso es una lata de 400 pies. Si le quitas ese magazine de arriba, le puedes poner un rollito de 100 pies que no da sino para 2 minutos y medio. Uh-huh. Pero rápido entendí que si yo la ponía solo con los 2 minutos y medio, la gente se me asustaba menos, porque le quitaba toda esa... Y cuando salió la primera cámara digital de buena calidad que pudimos manejar, que fue la Mini DV, la Sony 1000, puta, yo era aterrado lo que cambiaba la posibilidad de un documental cuando vos te enfrentás a una persona a entrevistarla y sacas una cosita así, a cuando sacas una cosa así. Son dos actitudes y le lográs dos entrevistas totalmente distintas a una persona común y corriente. Entonces, de pronto buscar eso... Ya ves que hasta eso podría ser un buen experimento. Sí, la cámara asustadora, pues. El... Ahora, hay una cosa muy interesante también, que se me ocurre en este momento, que es el desescalamiento. Una de las cosas que a mí más me sorprendió en el Museo del Cine, cuando hice el documentalito, fui yo el que actué frente a eso, es que allá tienen exhibido una calle entera del gabinete del doctor Caligari, de la original, que son casas torcidas. Uh-huh. Y puertas de este tamaño. Uh-huh. Y yo hice un plano que soy yo caminando por la calle, puta, y soy un gigante, pues Gulliver es un enano al lado mío, por el desescalamiento que me genera el escenario. Entonces, de pronto, jugar con eso. Sí, con King Kong, por ejemplo, hay unos ejercicios muy bacanos y de lo de Méliès también. Méliès hizo varios, sí, pues, sí. Bueno, y es el famoso truco que hace todo el mundo, pues, de ponerse aquí con la mano así, el sol o la luna atrás, y él con la luna aquí, o ese tipo de juegos. Pero esos juegos con las escalas que son muy interesantes. Los juegos con las escalas que todo fotógrafo que está empezando lo hace. Pues aquí de pronto puede ser buscar como algunas cosas de esas que... Bueno, y tenemos algunas cosas de escritura, pero en todo caso es complejo. O sea, una cosa es inducir a la gente, pues, por un libreto a... represente esto, ¿cierto? Otra cosa es improvise y escriba en un minuto. Mira, te voy a dar uno de los juegos más divertidos que tengo cuando dicto clase de guión con los estudiantes difíciles. Si no lo saco, no con los estudiantes difíciles. En la Bolivariana siempre lo uso, porque cuando uno dicta cursos en la Bolivariana, que no son, pues, cursos específicos, sino generales, hay 30 o 40 personas, de las cuales a 8 le interesa, a 5 les medio interesa, a 7 casi que no les interesa, y a 15 lo pasan por la faja. Yo lo hago, pero lo puedes hacer con cualquier cosa, con el primer párrafo de los funerales de la mamá grande. Son, creo que, 12 renglones o 10 renglones. No me acuerdo el número de palabras, pero por decir algo, 60, 70 palabras, las imprimo y las recorto. Y a cada uno le entrego una bolsita con palabras y un poquito de pegamento. ¿Volverlo a armar? Ah, no le digo qué es. Arme, sí, con eso lo que quiera. Mira, he hecho más de 1000 personas me han hecho eso. Y no hay una que se haya acercado a García Márquez. Pues las posibilidades combinatorias de la palabra son tales que la gente queda, y después uno le dice, vea, el texto era este. ¡Ay, hueputa! ¿Cierto? Obviamente a algunos les sobran palabras, a otros les faltan. Pues, bueno, se trata de eso. Pero era partiendo de una frase que tenía total coherencia, de un alto valor literario, con una narrativa poética grande. Y la gente empieza a armar, le da uno un rato. Pues de pronto para allí no es tan de 70 palabras, ponerla de... 30. No, pero está muy bueno eso, y sencillo, además. Sí. Y si después la persona descubre de qué se trata, pues... Ahora, eso podría hacerse físico o digital, pues es palabras que vos ordenás en una pantalla, y cuando terminas y das enter, te sale la frase, puedes comparar. Bueno, entonces, te dejo parqueado un momentico el tema de las experiencias, te cuento otra idea que tenemos. Entonces allá hay una salita TIC afuera del parque, sí, afuera, pues, de las cajas, que la queremos reencauchar y la queremos integrar a esta nueva sala de la comunicación. Entonces, digamos, con dos propósitos. Que la gente pueda, digamos, ir con otro tiempo a prolongar lo que vio. Ah, que vi una cosa de stop motion, voy a ir allá a cacharrearle, digamos, como con otra lógica, pues, con... ¿Cierto? Sí. Y también queremos crear un espacio para que los colectivos, los labs, en general la gente que está interesada en sonido, audio, imagen y tal, pueda ir allá a experimentar con una especie de media lab, pues, ¿sí o no? Entonces, eso, queremos empezar a abrir eso desde rápidamente, pues, a que la gente vaya allá y experimente con medios, con la idea de producir contenidos y tal. Que, pues, digamos que esa, en últimas, pues, es... Pues como la filosofía de esta sala, que la gente cuente cosas. Que son los equipos. Y la escogencia de los equipos es compleja por la fragilidad. Es decir, hay que empezar a buscar cosas que aguanten. Sí. Y sería, pues, obviamente cambiar equipos y cambiar cosas en la salita. Sí, eso está muy básico en este momento. Hay unos computadores y tal, sí. y cumple una función, digamos... de alfabetización digital, y eso es muy exitoso. Van muchas señoras de los barrios, tanta, ¿cierto? Entonces queremos que, además de eso, hay una cantidad de colectivos, no te imaginas, en los barrios, entre otras cosas, trabajando. Es impresionante, te digo. Trabajando con video, experimentando. Antier estuvieron aquí unos muchachos de la Fundación Pasolini. Caso no los conozco. Bueno, la Fundación Pasolini es un grupo de muchachos, yo no te sabría decir exactamente de dónde son, porque me dio como pena preguntarles, porque sí. Si yo hubiera incluso sabido como quiénes eran, no les había dicho que vinieran. Ellos me llamaron, me pidieron una asesoría y les dije con mucho gusto, no, dígame dónde le caemos, y les dije, después me di cuenta que eran populares, pues que... Uh-huh. Que incluso pues hasta para coger un taxi entre todos de aquí para salir era un problema. Y están en este momento rodando en el barrio El Salvador. Uh-huh. Ni idea, pero ni idea. Han hecho el esfuerzo entre todos y entonces hacen de todo, hasta empanadas. Entonces tienen una cámara 5D, pues, y para resumir, tienen buen equipo. Pero no saben cómo se usa nada. No sabían cómo iluminar, no sabían cómo medir la exposición. No sabían que era un exposímetro. Pues cosas de ese tamaño. De pronto, si estás pensando en esos colectivos, sería bueno hacer una seccioncita un poquito más high-tech, donde haya un exposímetro, donde mostremos qué es la temperatura de color con diferentes casos. Entonces esto es, vea el color de esto cuando la luz es igual a la del sol, vea cómo cambia cuando tal cosa, y mostrar como todo ese juego de las porque, te digo, hay cantidades. Pues hombre, estos muchachos se fueron de aquí, después me llamó la pelada. Me dijo, vea, acaba de conseguir 5 fans, porque les dicté, pues desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde estuve dándoles como basecitas, pues muy elementales, cosas que si te digo que son, te reís. Uh-huh. Pero para ellos no. Me dijo, no, es que vea, es que hay unos muchachos a los que nosotros le ayudamos de la comuna 8, otros de la comuna 13, otros de la comuna no sé qué, que tienen la fundación no sé qué, que todo lo que están diciendo, colectivos trabajando en medios de comunicación masivo, unos que tienen radio, otros que creo que sí se les... Pero puede. Nosotros hemos estado ya en contacto con unos, pues, de alto vuelo, unos pelados de Buenos Aires ganaron premio en Ars Electrónica. Ay, serán estos. Estos. Pero si me están diciendo que estos no saben manejar nada, porque estos con los que ya nos hemos reunido, pues son unos voladores. Sí. Pues imagínate, para ganar en Ars Electrónica en Berlín. Sí, estos ganaron, pero no sé dónde fue, en Europa, una cosa con una propuesta de computadores, porque se manejan muy bien sistemas. Ah, ok, entonces son muy duros en sistemas y quedados en... Pues pelados como los de ahora, que son unos tesos todos. Pues había un pelado que creo que tiene 18 años o algo así, pintor, que pinta a través de computador y no sé qué, y está haciendo una aplicación para la acuarela en computador y cosas de esas. Pero no saben, pues están haciendo una película, se ganaron algo en la alcaldía. Entonces están haciendo la película con lo que les dio la alcaldía, que creo que es 20 millones de pesos. Lo están rodando en este momento. Uh-huh. Mm. Pero bueno, igual que ellos hay muchos, pues a lo que voy es... Sería muy bueno poder que una cosa de estas les diera como posibilidad... Que sea un punto de encuentro, pues, ¿no? Ajá, eso es lo que queremos. Es una especie de nodo, sí, sí, para cacharrear con medios y con comunicación. Ahora, yo no sé hasta qué nivel, entonces, porque si se va a pensar en estos grupos, sería bueno pensar en la posibilidad de mostrarle a la gente que ya está como iniciada cuáles son las diferencias de algunas cosas. Nosotros, por ejemplo, somos muy amigos de hablar de una luz en términos de vatios. Y todo el mundo dice, no, una luz de 1000 vatios. Pero resulta que es que la cantidad de luz que genera un cuarzo que consume 1000 vatios es distinta a la cantidad de luz que genera un halogenuro de yodo, el HMI, con 1000 vatios, y de entrada produce 8 veces más luz que la de cuarzo, o es distinta a la que genera un tungsteno, o es distinta a la que genera un mercurio. Entonces, como pues la mayoría de esta gente ni siquiera conoce una luz de esas. Entonces, de pronto podría ser interesante tener una sección, vea, la HMI, el yodo, el mercurio, el metal evaporado. O, se me acaba de ocurrir porque está muy bueno eso, talleres. Eso sería mejor todavía. Talleres, cierto, informales, pues digamos, sí, como con otra lógica. Aquí pues la idea no es titular a nadie. No, mira, ¿sabes de pronto por qué lado? Siguiendo la estructura que tiene Explora. ¿Cómo se llama eso? No sé qué es, en bicicleta. Sí, ciencia en bicicleta. Ciencia en bicicleta, bueno, casi que hacer pues talleres de comunicación en bicicleta, pues es llevar un experto que habla de un tema, que expone un tema, que explica un tema, que se le puede preguntar cosas con un sitiecito para hacer demostraciones y ya. Eso sería valiosísimo para el medio, porque tenemos una proliferación de empíricos, que entre otras cosas me parece muy grave, porque todos se están metiendo a hacer cosas sin mayores conocimientos y el nivel de frustración es muy bajito, entonces se pegan unas estrelladas. Yo creo que Colombia se está convirtiendo en el país que más óperas primas por año tiene en el mundo. Pero ¿cuántas de esas óperas primas llegan a una tercera película? Así sea, pues, no cine, sino video. Pues. Estos pelados, por ejemplo, están haciendo el guion, es bueno. Que me extraño mucho, porque pienso que es el gran problema del cine colombiano. El guion es bueno. Fantasía, nada de violencia, una cosita, pues, una niña que pierde la muñeca, esta vez le hace una relación con un amiguito, y el amiguito trata de hacer algo para que la niña pierda la tristeza, y terminan ahí, pues, incluso terminan en una escena mágica donde el niño sube hasta el tercer piso volando. Bueno. Y entonces una de las preguntas es, bueno, ¿a quién le podemos vender eso? Y a nadie. Pero una cosa de 7 minutos en video no te la va a comprar nadie. Pues háganlo para que aprendan. Pero entonces ese nivel de frustración es al que me refiero. Yo creo que es importante como ayudarles un poquito a que tengan acceso a la técnica y por lo menos la conozcan. Eso es lo que estamos buscando, por lo menos la conozcan, que sepan que es una cámara. Pues, ¿qué es un sensor, por ejemplo? Anda a explicarle a un pelado de estos, que son tesos en computadores, que es que un sensor de este tamaño y un sensor de este tamaño no solamente es una diferencia en megas, sino que cada dedo tiene un tamaño que hace, que ta, ta, ta, ta, ta, y todas las implicaciones tecnológicas que eso tiene, que hace que con un sensor grande podamos hacer algo parecido a cine y con un sensor chiquito no. Pues porque un sensor de este tamaño de 15 megas y uno de este tamaño de 10 megas y el de este tamaño de 10 megas se puede subir a cine y el de este tamaño de 15 megas no. Entonces es explicar cómo esas cosas, pues te digo, de entrada, con eso que estamos hablando, me soñaría, por ejemplo, una experiencia que tenga que ver con los sensores, que es casi que hacer un, como una imitación, pues obviamente esto es una cosa no electrónica, sino más mecánica, más de juego, de un sensor de 1 metro por 2, un sensor gigante, donde cada píxel es así, donde la gente entienda que es que un píxel no es un diodo, como todo el mundo cree, sino que son 5 diodos, donde hay 3 para el rojo, 2 para el amarillo, 1 para el verde, donde, pues, que la luz del rojo es más inestable que la del azul, entonces por eso el azul cuando uno tiene la, explicar ese tipo de cosas y jugar y poner. Y no estoy hablando solamente de estos pelados. Tengo un amigo, nosotros salimos a hacer fotografía de naturaleza los sábados. Por ahí estamos haciendo mariposas, a ver si sacamos un libro. Tengo un amigo que es dueño de una gran impresora aquí, que sabe como nadie de la impresión análoga. Y pasó a la digital y no ha podido entender que mientras más megas tenga, la imagen no es de más resolución. Y yo le digo, eso es válido hasta los 6 megas. De ahí en adelante, eso te sirve para ampliar. No, es que yo quiero una cámara de 40 megas. Y no me ve, pues saca las fotos. No ha podido. Se metió en una cámara de 30 megas y anda desesperado porque cada vez que hay un rayito de luz se le satura. ¿Por qué? Porque el diodo es tan chiquito, claro, que ese tipo de cosas, si uno las explica ya, pues incluso dependiendo del público al que se escoja, Hay metáforas que le permitan a uno como narrar. Yo cuando explico lo de los diodos, lo explico a través de una cosa que aprendí ahí de la web de tecnología digital que tiene Cambridge, el Cambridge Institute, que es una analogía entre un diodo y un balde. Y si es un balde, mientras más chiquito es el balde, más rápido se llena de agua y se rebosa. Y cuando el agua se rebosa, pues se sale. Y si usted tiene un balde pegado del otro, el agua que se rebosa de este balde, pues se va a meter al del lado. Así de sencillo. Pero pues, con luz eso... Ahora, otra experiencia bien interesante que podría, ya pensando pues en términos de imagen, no de sonido, sería tratar de hacer un montaje, que es casi que un sitio específico para eso. Pues lo digo porque ha sido una pelea muy grande que yo he tenido. Incluso la gran profesora de teoría de color de la Facultad de Diseño de la Bolivariana, que fue alumna mía, todavía tenemos la pelea casada, y es sobre la teoría del color. Que los colores primarios son rojo, azul y verde. Entonces, no, que es que hay dos teorías de color, no, es que física no hay sino una. La otra teoría de color, que es la sustractiva, se puede explicar, y ahí pues, ya eso es entrar en la parte física, pero esa parte física es, si uno la grafica y la pone la vuelta, la puede volver facilísima. Y eso es una sorpresa para la gente, porque es que el primer principio es partir de la base de que el color no existe. Que existen una cantidad de ondas electromagnéticas que pegan contra las cosas y rebotan, y dependiendo del sensor que tengamos, lo traducimos. El ojo tiene un sensor para el rojo, el verde y el azul. Por eso ni vemos el ultravioleta, ni vemos las ondas de radio, ni vemos... Si tuviéramos un sensor para las ondas de radio y nuestro cerebro decidiera que las ve rojas, a lo mejor los programas de radio los veíamos rojos en el cerebro, ¿cierto? El problema es sensor. Entonces sería, podría ser una experiencia interesante, porque es casi que explicar desde la fisiología por qué vemos el color. Pues por qué vemos, mejor dicho. Es el cuento de Ginás, puede ser, ¿no? Sí, Ginás trabaja mucho con eso. Lo que pasa es que él ya trabaja es más en cómo se procesa eso, entonces ya es una cosa mucho más compleja. Esto es mucho más sencillo, es decir, vea, nosotros vemos tres colores, porque tenemos tres sensores para esos tres colores, no existe ninguna otra opción, que son rojo, sensores para rojo, sensores para el verde y sensores para el azul. Ah, que el amarillo, cuando hay una intensidad de onda que activa el rojo y una que activa el verde, vemos amarillo. Resulta que el amarillo, en términos de luz, es la suma de esos dos. Y entonces la gente, no, es que el amarillo es primario, es que vea, si usted junta azul y verde, azul y amarillo le da verde. Y toda esa teoría se puede explicar y montar. Y eso es muy interesante. Es una cosa que es un vacío enorme. Ahora, hay una cosa, antes era menos grave, porque antes tener ese vacío y creer que la teoría sustractiva era que el amarillo es primario y tenemos amarillo, azul y rojo, y ya, eso funcionaba porque vos con pinturas eso te funciona. Pero cuando entraron los computadores, donde tenemos EMYK y RGB, RGB es la teoría de color física primaria, aditiva, y CMYK la sustractiva, ahí ya la gente empezó a enredarse. Y ahí ya se volvió necesario que la gente entienda que, pues, qué es lo que está pasando, porque qué es. A mí me parece que a ese nivel, con la aparición de los computadores, eso puede ser una cosa, pues, que es la base de toda la, sí, claro, toda la imagen. Claro. En últimas vemos por eso. Ese es otro, pues, que me parece que puede funcionar. Todo depende de cómo se monte. Porque si es un panel con de textos de física, sí, eso pues no se lo mama nadie. Ladrillo, sí. Pero si se hace una cosa interactiva, que funcione, que... ¿Con storyboard se podrá hacer algo ágil, pues? Sí, totalmente ágil. Existe un software que se llama... Bueno, yo uso el Pro, obviamente, que es mucho más complejo, pero es el Toonboom Storyboard. Es una firma que se llama Toonboom en Canadá. El único favor que te pido es que si de pronto vas a negociar con ellos algún día algo, me avises antes. Okay. Porque yo les he vendido mucho software a ellos. Y se lo he logrado, pues, decir, lo he recomendado a mucha gente y siempre les he hecho saber que yo lo he recomendado porque... Y ahora que tenemos la película con Pacífica que estamos trabajando, ellos son uno de los posibles... Ellos están interesados en desarrollarnos software y meternos tecnología a cambio de ser socios de la película. Entonces, si de pronto eso se va a meter y van a negociar con ellos, pues yo pues gano unos puntos ahí para que se metan en lo de la película. ¿Es de Canadá, me decís? Eso es de Canadá, realmente eso era... A ver, eso no te tocó a vos, pero... pero toda la gente pues que se ha movido en esto, lo que sea más vieja lo va a conocer. Hay unos software que se llamaba Animator Pro, sí, que era de animación. Fue el primer software de animación que hubo. Ese software lo desarrolló un computador que era el único computador que era capaz de mover imagen, que era el Amiga. Luego apareció Mac y se comió al Amiga. Amiga era una marca de computadores solo para medios audiovisuales. Grababa sonido, pues que eso era una, en el 88 eso era un escándalo, un computador grabando sonido. Y este software, cuando ya eso quedó de Autodesk, Autodesk se dio cuenta que, pues, que eran dos mercados distintos, la animación y la arquitectura, y Autodesk negoció y se partió y se creó esto, se llama Tubu. ¿Y el software que me decís? Storyboard. ¿Así se llama? Sí. Ah. Ahora, mira, yo uso el Pro, pero existen unos que ellos tienen que son para jugar, que son versiones. Entonces, por ejemplo, te venden para los hijos, para niños, para escuelas, para shows, en donde vos puedes dibujar o simplemente tenés una biblioteca de personajes y armás con esa biblioteca. Ellos lo llaman templates. Mira, por ejemplo, el Flip Toon Boom, que es el último que acaba de salir. Este es tiene la capacidad de manejar gestualidad de los muñequitos. Vos pones el muñequito y lo moves y lo pones a que este gato quiero que sonría, que gruña, que sí, con sí, simplemente sí, mover una varillita. Tienen unas cosas para niños, pero fenomenales. Mira, Toon Boom. Ahora él tiene otras cosas, y es que se puede, a ver, son transparentes, por lo menos para los programadores, digamos, no para el público. Estos baratos, pues, porque los o baratos no, sencillos, porque los complejos pues sería enredar a la gente. Pero para el programador vos podés hacer los diseños vectoriales en un Illustrator, en Corel, en algunos, y archivarlos ahí. Entonces no dependés de lo que esto trae, sino que se puede contratar un grupo de diseñadores para que haga el arriero, el motociclista de Medellín, el metro, cosas nuestras, para que sí, la gente trabaje con elementos nuestros, dibujos nuestros. Y luego hay la posibilidad de exportarlo lo que quieras. Entonces se pueden exportar como si fuera un video con movimiento, en donde cada plano dura lo que va a durar en la película. Entonces este dura 8 segundos, o que la cámara se desplace sobre el dibujo que hiciste, como si fuera la cámara que estuviera. O a ver si encuentro aquí otros. Mira, por ejemplo, este es el storyboard de la película. Es un storyboard pues de muy bajo nivel de elaboración. Este ya está exportado aquí como PDF. Mira, entonces escena, obviamente nosotros no le cambiamos nada, pero entonces te dice escena, el tiempo, cuánto dura, cuánto lleva acumulado. Mira, vos podés. Y a esto mismo, en el programa, vos lo podés poner a que se te vea así, que se vea como un video, que se vea como un punto .avi, punto .mov, lo que querás. Mira, una vaina. Por ejemplo, aquí, en este plano, vos podés hacer que este cuadro se desplace como si fuera una cámara para mostrar que es que hay un traveling, que hay. Es un. Muy bacano, sí. Es un programa muy, muy, muy bueno. El Pro, obviamente, no es tan amigable, aunque no es pues difícil, pero no es pues como para un público de feria, pues, de explora, aunque habrá más de uno que. Pero hay unos muy sencillos. Tienen muchas, muchas opciones. Ahora sacan cosas. Por ejemplo, ahora con Halloween sacaron una colección de templates, llaman ellos, de una biblioteca de Halloween, para que los papás que han comprado esto para los hijos, por creo que era $5 o algo así, compraran la biblioteca. Y entonces vos podías armar la historia con los muñequitos de Halloween que ellos mandaban. Ahí lo que me parece interesante es hacerlos aquí y uno hacer la biblioteca. Una biblioteca pues con personalidad de acá. De acá, sí. Uh-huh. Pues en vez de una calabaza poner un burro y un... Esa es una experiencia muy, muy, muy bacana, porque se puede contar una historia ahí. Ahora, hay otra cosa que es muy interesante, ya que hablas de Storyboard, que la hace siempre la Escuela de San Antonio de los Baños. Yo soy experto en pasar gente a San Antonio, porque me conozco el examen. Siempre hacen el mismo examen y me lo conozco de memoria. Entonces, pues a Camilo, yo le dije, mijo, es que es muy difícil pasar. Y le dije, venga, yo le digo. Venga, yo, y lo preparé y le dije, estudies esto. Pues no, no le voy a decir la respuesta. Y no, estudies esto, que esto lo van a... Y preciso. Y uno de los puntos es que le entregan un juego de tarjetas, 12, 15, de story. Pueden ser más. Incluso, pues, en este caso sería un juego, digamos, de 100 tarjetas, por decir algo. Arme usted una historia de 20 tarjetas con las 100 y póngales el texto. Entonces vos ves los dibujitos ahí, entonces un gato que viene, un gato que se para, un tipo en un tejado, un zapato. No tiene orden. No, no. Es para que vos armes aleatorio, una historia, sí, con eso y sin texto. Vos le pones el texto. Entonces es muy bacano porque vos empezás a armar la historia con lo que ya hay y desechar lo que no querés usar. No puedes usar ninguno que no esté ahí. Obviamente habría que pensar muy en términos narrativos, sí, que tienen que haber unos elementos. Pues si estuviéramos hablando de literatura, tienen que haber unos adjetivos y sustantivos y verbos. Y... Pero... ¿Sabes que los caricaturistas hacen un ejercicio parecido? Sí. Sí, un ejercicio parecido. Incluso hacen un cadáver exquisito, muy bacano, cuando están reunidos varios caricaturistas en una fiesta, en un almuerzo, en lo que sea. El uno empieza la viñetica y el otro la continúa. Ah, la continúa y la continúa. Ta, ta, ta. Un teléfono roto, pues. Sí, gráfico, sí. Gráfico. Mm. Ese del story está muy bueno, hombre. Ese del story es muy bacano, es... No sé cómo hacerlo aquí porque pues pienso que las tarjetas no son lo más práctico, a no ser que se hagan unas tarjetas en acero inoxidable o pues ya que una cosa más que sea duradera y no robable. Pero ese ejercicio es muy bacano porque es contar una historia. Ahora, puede ser incluso, si fuera, pues lo que pasa es que yo creo que ya estoy, ahí es que sentarse a pensarlo en el momento que se vaya a hacer, como para darle coherencia, y pero pues, soltando ideas así sueltas y a la irresponsable, podría ser la forma de que el texto se grabe con voces. Es decir, que vos pongas la tarjeta, si lo haces digital, y a esta tarjeta la señales y grabes, en vez del texto que está escrito, lo grabes vos, actuado vos, o la que está con vos y es un... Si la que está ahí es una gata o entonces es la amiga, o haces una voz femenina y que después lo veas con las voces sin necesidad de que haya imagen en movimiento. Pues, darle la voz a las fijas. A las fijas. Sí, sí. Vea las cosas que se le ocurren a uno. No, es que, hablando, sí. Por eso te digo, es que yo lo que creo es que son tantas cosas las que pueden hacer. El asunto es como, nosotros tenemos como ya... ir creando unos derroteros y ya sentarse a pensarle concretamente qué más ideas se ocurren. Tenemos más o menos la mitad, ya. La mitad, más o menos. Bueno, Luis Eduardo, por ahora... Pues hombre... Por ahora, pues nada, tengo una cantidad de noticas aquí que me sirven mucho. Cosas se ocurren mucho. Que me sirven mucho estas noticas, hombre.